Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos un día más. Y bueno, como os hemos estado diciendo estos días, y si nos seguís, pues, si nos seguís por Facebook habréis visto también, seguimos con nuestro mes dedicado a las actividades cuerpo-mente. Y bueno, hoy nos vamos a dedicar especialmente al chikún. Hoy me acompaña Celia Corral. ¿Qué tal estás, Celia? Hola, ¿qué tal? Y por supuesto nos acompaña David Gómez, no el David Gómez de siempre de nuestro programa, sino David Gómez, experto, iba a decir expertísimo en, bueno, ahora os cuenta él un poco todo su currículum, porque es impresionante. ¿Qué tal estás, David? Bien, buenas tardes. Tampoco diría tanto, pero bueno, gracias. Lo primero, muchísimas gracias por venir. Y bueno, antes de nada, antes de empezar, como siempre, vamos con las noticias. Los conflictos bélicos en Oriente Próximo generan un gran aumento en la emigración. La marea de conflictos en países del mundo árabe asiático como Yemen, Libia, Siria e Irak ha disparado el flujo de pateras. Según la Organización Internacional de Migraciones, en el año 2013 60.000 personas emigraron desde el norte de África a las costas italianas y solo un año después, en el 2014, lo hicieron 170.000. Este gran crecimiento de la emigración se explicaría por la dramática situación de países como Siria y Libia. Desde que empezó la guerra civil en Siria, 4 millones de sirios se han refugiado en otros países. Este tipo de migraciones por patera suelen ser además muy peligrosas. Si en los 4 primeros meses de 2014 hay constancia de 96 muertes en la travesía marítima hacia Sicilia, en lo que llevamos de año ya han perdido la vida más de 900 personas. Esto es debido en parte a la reducción de efectivos dedicados al rescate, reducción que pretendía frenar el incremento de inmigración por pateras hacia Europa. La ONU investiga los bombardeos de Siria. El pasado jueves se celebró un encuentro entre representantes de la sanidad sirios y estadounidenses y el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar el problema de los ataques de gas cloro en Siria. El Consejo de Seguridad de la ONU condena el uso de esta arma química y tanto el gobierno de el-Assad como la oposición siria niegan utilizar este gas. Sin embargo, el pasado martes, una organización pro derechos humanos acusó al régimen sirio de bombardear con gas cloro la zona donde se sitúan las fuerzas rebeldes y en la reunión del jueves se visualizó un vídeo en el que aparecía el ataque de gas cloro del pasado 16 de marzo en Sarmin, que produjo la muerte de 3 niños y 3 adultos. Las autoridades iraquíes comunican la muerte del número 2 de Saddam Hussein. El gobernador iraquí Raed al-Yaburi ha informado que Izzat Ibrahim al-Duri, el que fue número 2 y vicepresidente de Saddam Hussein hasta la invasión de Estados Unidos en 2003, ha fallecido en una operación al este de Tikrit, si bien Qadayer al-Mursidi, portavoz del partido Ba'ath, del que formaba parte al-Duri, ha desmentido dicha información. Al-Duri, conocido como el Pelirrojo, era el líder del Ejército de los Hombres de la cofradía Naxbandiya, una organización relacionada con los yihadistas. China diseña una nueva herramienta de censura en Internet. China pone en marcha una nueva estrategia para evitar la libertad en Internet, el Gran Cañón. Como sabemos, en China no está permitido acceder a webs cuyo contenido sea considerado inadecuado por el gobierno. Filtro que aborda desde portales de pornografía hasta páginas de medios de comunicación extranjeros. Sin embargo, hasta el momento, los cibernautas encontraban maneras de burlar la censura y saltar la gran muralla cibernética. Ahora, sin embargo, no será posible utilizar ninguna de estas estrategias, ya que China ha diseñado el Gran Cañón, un sistema de carácter ofensivo para cambiar el funcionamiento de Internet. Esta herramienta no solo está preparada para atacar páginas, sino que también puede señalar las direcciones IP de los usuarios que tratan de acceder a ellas y puede ser utilizado como un servicio de espionaje dentro y fuera del país. Investigadores, académicos y ciudadanos en general han protestado por las consecuencias profesionales y personales que conlleva esta medida. Por otro lado, y sin salir de China, dentro también de la polémica y recurrente cuestión de China y la censura, Gao Yu, periodista disidente que trabajaba como comentarista política para medios de comunicación extranjeros, ha sido condenada a 7 años de cárcel por revelar secretos de Estado. Bueno, como presentaba mi compañero Óscar, al que siempre se le olvida presentarse, por cierto, al principio del programa, hoy vamos a hablar sobre Qigong. Y para ello tenemos aquí a un especialista de esta disciplina, que es David Gómez, pero no nuestro David Gómez del programa de siempre, David Gómez Royán. Por cierto, en estos momentos está dando vueltas por el Tíbet. Cada día está en un sitio distinto, hoy está en el Tíbet. Acumulando material para el programa. Sino que David Gómez que tenemos hoy aquí es David Gómez Gazol y es, como decía, un auténtico especialista en Qigong. Voy a dar unas breves notas biográficas para que nos hagamos un pequeño retrato sobre nuestro invitado de hoy. Bueno, David Gómez Gazol es diplomado en magisterio en la especialidad de educación física y además posee diversas titulaciones en el ámbito de las actividades físico-deportivas de disciplinas como el atletismo, el deporte escolar, pilates o gestión de instalaciones deportivas. Además, lleva practicando artes marciales más de 30 años. Esto es muy asombroso teniendo en cuenta que David tiene 40 años. O sea que podemos imaginar que ha dedicado una gran parte de su vida, ¿no?, a las artes marciales, especializándose en artes marciales chinas tradicionales, wushu, así como qigong, arte que lleva practicando algo más de 25 años. Además, David es docente de artes marciales chinas tradicionales, en concreto de Tai Chi Chuan y Choi Le Fut Kung Fu. Choi Le Fut. Vale, perdón por mi pronunciación. Vale, eso es. Y de Qigong también desde 1999. David es también profesor certificado por el Ministerio del Interior de Seguridad Privada en las materias de preparación física y defensa personal, ha impartido talleres de artes marciales, de técnicas de relajación, qigong, etcétera, para diversas entidades privadas a nivel nacional, así como para la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca o para la Diputación de Salamanca y la Policía Local también de Salamanca. Posee el cinturón negro tercer Duan por la Chinese Wushu Association. Y ha sido competidor en las disciplinas de Kung Fu tradicional y Tai Chi Chuan, obteniendo numerosas medallas, entre las que destacaríamos 2 medallas de plata en la competición internacional de Tai Chi Chuan, de Six International Tai Chi Chuan Exchange Competition. En Jiaosu, en Henan, en China, sí. Eso es, en Jiaosu. Esa era la información más importante, eso es. Además, recibió el tercer premio en el concurso de tesis del Tai Chi Chuan Summit Forum 2011. Sí, Tai Chi Chuan. Es en Pinyin o en otro sistema de transcripción. Eso es, exacto. Y bueno, si sigo hablando de la biografía de David, creo que nos quedaríamos sin programa. Así que, pero bueno, debo decir que aparte de todas estas cosas, y para mi suerte, David es mi profesor de Qigong. Así que es una enorme suerte para mí tener, y bueno, y para Oscar, tenerte hoy aquí. Y nos gustaría que nos hablaras sobre Qigong, esta disciplina que no es tan conocida quizá como otras en Occidente. Yo personalmente, cuando a alguien le cuento que voy a clase de Qigong, siempre me preguntan, ¿qué es eso? Entonces, me gustaría que nos explicaras tú qué es eso, qué es Qigong. Pues no es una respuesta sencilla, ya que el Qigong engloba muchas cosas, muchos tipos de trabajo, muchas escuelas, tiene muchos siglos, bueno, milenios de antigüedad, e incluso no siempre se ha llamado Qigong, pero podríamos definir como Qigong trabajo con la energía. Qi es energía, igual que Qi en japonés, y Kung es trabajo o entrenamiento. Básicamente eso sería Qigong, pero con muchos matices por todas las escuelas que hay y toda la historia que tiene. Eso es. Dices que es una disciplina milenaria. ¿Cuándo se supone que empezó a practicarse? ¿De qué manera nació? ¿Cuáles son sus orígenes? Pues se remonta muy, muy, muy a lo largo de la historia de China. No se puede concretar una fecha exacta porque es difícil cuando algo es tan antiguo encontrar siempre unas pruebas arqueológicas. Sí que sale mencionado en diversos textos. Incluso a veces en algunas vasijas o en piezas de tela, como es el caso del famoso Pa Duan Yin o 8 brocados de seda, que se encontraron bordados en un pañuelo, creo, de seda, una serie de ejercicios, ¿no?, de Qigong. Pero que se tenga constancia, al menos podríamos hablar del siglo V o VI antes de Cristo, que se empezaron a encontrar evidencias escritas de algo que se puede definir como Qigong. Comprendo, sí. Y me imagino que como es una disciplina tan antigua, habla mucho de la propia cultura, ¿no?, de la cultura en la que nace, ¿no?, y por eso transmite también muchos elementos culturales, ¿no? A veces nos hablas en clase pues de esa filosofía que hay detrás de los ejercicios físicos que se practican, ¿no? El yin yang, los 5 elementos, ¿no? Háblanos un poco sobre cómo el Qigong de alguna forma materializa estos conceptos, sí, más abstractos, ¿no?, más generales. Sí, bueno, eso es debido en parte también a la historia propiamente dicha del Qigong. En el Qigong hay diversas escuelas, pero de las más importantes podríamos mencionar la escuela de Confucio, que se remonta al tiempo de Confucio, la escuela taoísta, la escuela budista, y luego otras escuelas como las escuelas marciales, ¿no? Aunque muchas veces estas escuelas mezclan, ¿no? Hay sistemas que cogen un poco de una, de otra. Entonces, teniendo en cuenta de dónde vienen filosóficamente, pues podemos encontrar todos esos conceptos. Por ejemplo, en la escuela taoísta se recogen las enseñanzas de Lao Tse. Lao Tse vivió, si no me equivoco, el siglo V, creo, antes de Cristo. Fue contemporáneo a Confucio también. Y ambos dieron dos puntos de inflexión muy importantes a la cultura china, a la cultura clásica china. Por un lado, Confucio, con sus, digamos, reglas morales, éticas y también un poco de gobierno. Uh-huh. Y Lao Tse, por su acercamiento a la naturaleza, el entendimiento del ser humano como parte de un universo más grande, ¿no? Y del seguir ese camino natural. Anteriormente incluso en el libro, un libro que es adivinatorio, pero se podría decir que es más bien un libro de axiomas filosóficos, es un tipo de adivinación donde no te dan una respuesta sino que te dan una frase. Tú haces una pregunta, el adivino te tira, tradicionalmente eran piezas de marfil, luego se pasó a las monedas, cara o cruz, que era yin yang. Y se tiraban 6 veces y depende cómo te salieran, en vez de darte una respuesta concreta, pues te daba una especie de proverbio sobre el cual tenías que reflexionar, pensar y tú mismo inferir de ahí la respuesta, ¿no? Muy introspectivo. Ya en estos libros, sobre todo el libro de I Ching, pues probablemente sea el primero que empieza a hablar del yin-yang y de las expresiones del yin-yang, uh-huh. así como de forma abierta de lo que es la energía, ¿no? Entonces, a partir de ahí sale el concepto de positivo-negativo, día-noche, de yin-yang, lo que son los llamados pakwa, 8 trigramas, que son básicamente también 8 expresiones de yin-yang, pero no tan absolutas. Se componen de cada trigrama, como dice su nombre, de 3 líneas, que pueden ser líneas enteras o quebradas. La línea entera sería una línea yang, uh-huh. y la quebrada una yin. Pero claro, tienes combinaciones, ¿eh? Entonces realmente salen 8 por 8, serían combinado de 2 en 2 los trigramas, saldrían los hexagramas, de ahí la adivinación. Pero para no enrollarme más con el I Ching, a partir de ahí, en la cultura popular china empieza a coger ese modelo también para otras cosas, como el famoso ahora el Feng Shui, que se conoce, usa los mismos trigramas Pakua, pues para explicar diversos fenómenos, emplazar geológicamente mejor un edificio, una habitación, etcétera, ya que esos Pakua corresponden también a los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste y los intermedios entre ellos. Por otro lado, también en los libros antiguos, por ejemplo, en el clásico canon de medicina china del emperador amarillo, Huangdi, empieza a hablar también de esa energía y cómo se relaciona con los órganos del cuerpo humano, y empieza a hablar de 5 elementos que están relacionados con 5 órganos, y de ahí viene lo de los 5 elementos, ¿no? Lo que es madera, que tiene que ver con hígado, fuego, que tiene que ver con corazón, agua, que tiene que ver con los riñones, metal, que tiene que ver con los pulmones, y tierra, que tiene que ver con el estómago o con el estómago y el bazo. De ahí viene todo un poco, ¿no? De ahí, además, el qigong como parte integral, digamos, también de la medicina china, que hay un qigong también médico, pues utiliza esos elementos, ese pakua, esos 5 elementos, para tratar dolencias o, sobre todo, para prevenirlas. Qué interesante. Seguro que cuando has dicho lo de los 5 elementos, muchos de nuestros oyentes han pensado cuál será el quinto, ¿no? Así que estupendo que lo hayas explicado, como todo lo demás también. Y además es muy interesante ver cómo se puede relacionar algo tan abstracto, insisto, ¿no? Como los 5 elementos con zonas del cuerpo, ¿no? Y cómo existe esta creencia de que fomentando más una cierta parte del cuerpo, ¿no?, puede equilibrarse otra, lo que en definitiva sería el equilibrio entre el yin y el yang también, ¿no? Me parece muy interesante. Y con respecto a lo que has comentado en último lugar sobre la medicina china, me gustaría preguntarte, porque alguna vez nos has comentado en clase que en la antigüedad o al principio de bueno, a lo largo de la historia en algunos momentos más primitivos, algunos médicos trataban con qigong, ¿no? Utilizaban ejercicios de qigong para sus pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, incluso hoy en día también se sigue haciendo, Sí. Y hoy en día todavía en Shanghai, sobre todo, está el más famoso, hay hospitales con médicos de qigong, sobre todo hay más qigong, hay un hospital en concreto que creo que es solo de qigong, sí que tienen otras terapias, pero su especialidad es el qigong. Ahí entramos ya en un terreno un poco más amplio, un poco diferente al qigong que se suele practicar, digamos, en una clase. No solo estaría el médico que te puede prescribir una serie de ejercicios, como puede ser aquí un fisio que te mande unos ejercicios de rehabilitación, sino también estamos hablando de qigong que lo aplica el médico especialista en qigong, sobre el paciente. Viene a forma de masaje, viene a forma como el reiki japonés de imposición de manos, y con otras técnicas entre energéticas, sugestivas, ¿no? Donde el médico no es solo un médico, sino es un poco como un chamán, ¿no? Eso todavía perdura hoy en día. Digamos que hay una parte de qigong, lo que es la práctica para ti mismo, que son ejercicios que tú puedes realizar, y otra es el médico que, bien por masaje o estas técnicas, te trata directamente, ¿no? Después de una inspección, bueno, como hacen los médicos tradicional chinos, que lleva mucho tiempo, y yo creo que es algo que se está perdiendo aquí por la masificación, ¿no? Pero un diagnóstico en medicina tradicional china es muy largo, puede llevar varias horas con cada paciente, solo para saber cómo está el paciente, ¿no? Entonces, es un tratamiento holístico, por un lado, y por otro, pues eso, comprende masaje, imposición de manos o ejercicios que tiene que hacer el paciente. Algunos de nuestros oyentes también se pueden estar preguntando, pero entonces, en concreto, ¿qué beneficios podemos lograr a través del qigong? Bueno, los beneficios pueden ser muy amplios o pueden ser ningunos. También depende de muchas cosas. Primero, de aprender un sistema bien. Es cierto, ha habido, ahora menos, ahora no mucha gente sabe lo que es qigong. Antes no es que mucha gente supiera lo que es qigong, pero se solían apuntar a clases de tai chi porque querían hacer qigong, sin saber muy bien lo que es el tai chi y el qigong, que son cosas diferentes, aunque tengan sus cosas en común. Pero bueno, lo primero que te puede aportar un qigong bien realizado es sobre todo una alternativa, ¿no? Un ejercicio alternativo para relajarte, para ponerte en forma si lo quieres, y para también aprender a unir un poco dos cosas que tenemos separadas, ¿no? Que no deberíamos, que es el cuerpo y la mente, de que habéis estado hablando en estos últimos programas, ¿no? Pero no es algo nuevo, es ni propio solo de la cultura china, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios quiere hacer un movimiento corporal donde se ve implicada la respiración, el movimiento y la conciencia del cuerpo. El no hacer una cosa de forma mecánica, sino de manera introspectiva y sintiendo el ejercicio. Eso es lo que yo creo que más beneficio da. Luego, evidentemente, el hacer ejercicio físico está demostrado aquí en China y en todos los lados que es beneficioso para el cuerpo humano. Y luego, bueno, sí que hay ejercicios específicos que pueden incidir más sobre un sistema u otro. Yo, por mi experiencia, un tipo de qigong, se llama Lohan Qigong, pertenece al qigong médico budista, a mí me ha ayudado mucho. Personalmente, yo sí que lo he utilizado para recuperarme de lesiones, lesiones deportivas de mi trabajo y lesiones después de una operación de rodilla que tuve. Me vino fenómeno, pensé que no iba a poder con ello y la verdad es que a mí, desde luego, me funcionó. Tampoco hay que dejarse llevar por la mística y claro. Pero es cierto que sí, si lo trabajas bien, como todo ejercicio bien hecho, va a tener beneficios. Luego tendríamos que ver que a un nivel más avanzado de práctica, si quieres tener más beneficios, como en cualquier deporte, necesitas cuidar tu estilo de vida también, tu alimentación, tus horas de sueño, pero tiene bastantes beneficios, claro. Tiene bastantes, sí. Aprovechando que has comentado que hay mucha gente que a lo mejor se apunta a tai chi y en realidad está buscando qigong o cómo de alguna manera se mezclan ambas disciplinas, quisiera también preguntarte sobre todo para nuestros espectadores, bueno, para nuestros oyentes que no siempre conocen bien la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre el Qigong y el Tai Chi y también entre el Qigong y el yoga? Porque mucha gente cuando tratas de explicarle lo que es el Qigong dicen, ah, como yoga, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, bueno, obviamente no es exactamente lo mismo, pero ¿cómo podrías definir el Qigong, la esencia que lo diferencia de cualquier otra disciplina que también utiliza la respiración y también tiene como objetivo la relajación, etcétera? Bueno, primero decir que el Tai Chi Chuan es un arte marcial. Esa es la primera diferencia, ¿no? Que diferencia, por ejemplo, el Tai Chi Chuan del yoga o del Qigong. Es un arte marcial. El Tai Chi Chuan es un arte marcial, aunque mucha gente lo practique como si no fuera un arte marcial. Entonces, el enfoque primero que tiene el Tai Chi es la defensa y el aprender a defenderse, a utilizar el cuerpo humano para la autodefensa. Lo que ocurre es que su práctica, como otras artes marciales, al ser un ejercicio físico bien diseñado, produce beneficios. Y por otra parte, en Tai Chi, como en algunas otras artes marciales, se usa el control de la respiración y se intenta hacer un trabajo energético similar al Qigong. O incluso, como digo yo a algunos alumnos de Tai Chi que no les gusta el Qigong es al Tai Chi lo que las pesas a un atleta. Te ayuda, te prepara físicamente y mentalmente para hacer mejor tu arte marcial. Por otro lado, el yoga y el Qigong son muy similares en concepto. Ahí, de hecho, el yoga y la cultura hindú tuvo mucha influencia en el Qigong, sobre todo a partir del siglo V después de Cristo, con un personaje que se llamó Tamo, que fue Tamo o Bodhidharma en hindú, que fue el que creó, por decirlo así, creó el estilo de budismo Chan que se hacía en el mítico templo Shaolin, el primer templo Shaolin que hubo fue el de este hombre, ¿no? Entonces hay muchas prácticas que se entremezclan. La diferencia, ¿cuál sería en este caso? El contexto, sobre todo cultural e histórico, la forma de entender el cuerpo y los ejercicios. El yoga lo entiende de una manera, el Qigong de otra, un poco diferente, pero son muy próximos. De hecho, se respetan mutuamente. La gente, estamos metidos en Qigong, solemos respetar bastante al yoga porque hacen trabajos muy parecidos, pero digamos de una manera un tanto diferente, ¿no? Pero van en la misma onda y es una cosa mutua. Sí. Perfecto. Bueno, antes de continuar, sí, me está levantando la mano Oscar porque quiere hacer una pregunta. Sí, porque bueno, nos queda ya muy poco tiempo y hay una pregunta, bueno, se la hemos hecho también a los otros invitados que han venido a hablar sobre esto, y es ¿qué queda hoy en día de lo? Hablando el otro día de artes marciales, decíamos de las artes marciales de Japón, de lo que se practicaba hace mucho tiempo en Japón, ¿qué queda hoy en día? De lo que se hacía en China, de todo lo que hay detrás del Qigong, ¿qué queda hoy? ¿Qué es lo que se practica hoy? ¿O se mantiene una esencia intacta? ¿En Qigong en concreto? Sí, En Qigong quedan bastantes cosas, no tanto a lo mejor en artes marciales tradicionales. En Qigong quedan bastantes cosas porque como es algo que sobre todo incide en la salud y en ese cuerpo-mente, no ha ocurrido como en las artes marciales donde se ha desligado y se ha ido cambiando, ha cogido otro derrotero, y sí que queda. Hay algunas, quedan muchas cosas porque además se han encontrado muchos documentos escritos, se ha transmitido rápidamente en cuanto salió de los templos, por ejemplo, la práctica de Qigong budista, que al principio era solo para los monjes, en cuanto salió se difundió enseguida, por eso es algo de salud, y además es algo que no supuso una amenaza a priori tampoco a los gobiernos, porque estaban un poco neutros, ¿no? Sí es cierto que el Qigong budista, pues, podía tener sus connotaciones en un momento, pero digamos que no es como un arte marcial, nadie te va a matar respirando. Entonces, queda bastante. Quedan muchas escuelas, hay alguna escuela innovadora, pero todas siguen con el mismo concepto. Quizás se estandarizan más los ejercicios, antes era más, había más variantes de una familia a otra, de un pueblo a otro, y ahora el gobierno lo que está haciendo es intentar estandarizar, pero básicamente la esencia está ahí. Muy bien. ¿Y tienes alguna pregunta más? Tenemos un minutito. Si ¿Tú tienes algo más? No, quería preguntarle a David si quiere contar algo más o hay algo más que le apetezca decir acerca del Qigong. O... Habría muchas cosas. El problema es el tiempo. Claro, probablemente de todas las disciplinas que de artes chinas que trabajo, el Qigong es la más amplia, la más extensa, la más variada y la más difícil de hacer así algo muy concreto en poco tiempo. Pero bueno, yo creo que a ver si con esto es suficiente y si no, si otra vez hace falta ampliar algo tal, pues bueno, nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y vuelvo encantado. Estupendo, sería estupendo. Muy bien, bueno, por supuesto, desde aquí, David, quedas invitadísimo a venir cuando quieras. Además, bueno, tal como ya habéis visto, David es experto en Qigong, en Tai Chi. Diría Kung Fu, pero bueno, ayer estuve hablando con... ayer estuve un poco hablando con él y ya me explicó muchas cosas sobre Kung Fu, así que me da miedo decir es experto en Kung Fu en amplio, porque bueno, pero bueno, esto él lo puede explicar perfectísimamente. Así que quedas invitadísimo al programa si alguna vez más quieres venir. Gracias. Se hará. Bueno, gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación y haber venido hoy aquí. Hemos aprendido mucho todos contigo esta tarde. Lo dicho, muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Y nada más, bueno, por hoy os tenemos que dejar. Reitero de verdad los agradecimientos a David por haber venido y nada más, bueno, la semana que viene esperamos poder seguir, estamos pendientes de la entrevista, esperamos poder seguir con esta pequeña serie de programas y mientras tanto, pues ya sabéis, podéis seguirnos por Facebook como siempre y nada más, simplemente que paséis muy buena semana.